El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Tren a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Muy buenas noches, amigos. Estamos empezando el programa del día de hoy. ¿Cómo nos encontramos esta noche, Alejo? ¿Y qué sorpresas tenemos para nuestros radioescuchas hoy? Buenas noches, gente, y muy bien, Francis. Para el programa del día de hoy tendremos un gran duelo mano a mano entre dos de los más grandes exponentes del rock argentino y ecuatoriano. Directamente desde Buenos Aires tenemos en la una esquina a Rata Blanca, y por el otro, directamente desde la capital del rock en Ecuador, Cuenca, Bajo Sueños. Así que, habiendo dicho esto, comencemos de una vez por todas con el mano a mano, y lo haremos con la agrupación ecuatoriana Bajo Sueños y su tema Esta Noche. No puedo salvarte otra todos tenemos un límite. Tal vez el amor es capaz de cegarnos, impulsarnos para hacer cosas que jamás imaginamos, destruir la barrera que existe entre el orgullo y ese sentimiento que tenemos hacia esa persona. Pero ¿qué sucede cuando todo eso ya no es valorado? Es momento de poner un fin. Es momento de abrir los ojos y nuevamente enfocarnos hacia la realidad. Es momento de poner un alto. Después de haberlo perdido todo, hay que volver a comenzar y tener el valor para poder decir: temo que pueda perder mi orgullo, vale más que tu piel, de escombros pienso salir de pie. Siento que esta noche renunciaré a ti y te olvidaré. Seguimos con este mano a mano y es el turno de El Reino Olvidado, de Rata Blanca. acabamos de escuchar a la tan conocida banda Rata Blanca y su tema El Reino Olvidado, que se puede comprender como la búsqueda de aquel reino en el cual no se halla el odio, el rencor y el dolor, y justamente se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Así que continuamos rockeando esta noche y es turno de Bajos Sueños y su tema Una Vez Más. Hay viejas heridas que por más que pase el tiempo no pueden sanar. Hay un recuerdo que nos persigue día y noche, cada mañana y madrugada al despertar. El fingir estar bien, dibujar una falsa sonrisa en el rostro, un sentimiento que tal vez no se ha podido apagar, que como la pequeña llama de una fogata que se está a punto de extinguir a pesar del viento y el frío, seguirá ahí, representada en la esperanza de que aquella persona que fue el motivo de tanto dolor, sufrimiento y agonía, regrese para ver su luz brillar una vez más, y que esa herida tan profunda se pueda sanar. Nuevamente es turno de Rata Blanca con el tema Talismán. seguimos con los duelos mano a mano de esta noche. Recordarles que se están enfrentando Rata Blanca versus Bajos Sueños, pero acabamos de escuchar Talismán. ¿Y qué les diré? Esta canción es sin duda una esperanza para todos aquellos que están en la búsqueda de aquel amor, que les haga creer de nuevo en aquel sentimiento. Antes de irnos al espacio publicitario, recordarles que nos pueden dejar sus comentarios o sugerencias a través de nuestra fanpage en Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Les dejamos con Morir de Pie de Bajos Sueños. No se despeguen, porque ya regresamos con más del duelo mano a mano de esta noche. Nada más a él, nada más a

vamos a escuchar una de las canciones más conocidas del rock en español. Y quién más puede decir que jamás en su vida, al menos una vez, me escuchó La Leyenda del Hada y el Mago. Sin duda, es una canción que cabe entre la tragedia y el romanticismo, aquel punto que muchos denominan en una palabra, y es el amor. Continuamos esta noche con más rock y es hora de Bajos Sueños y su tema Prisionero. Sobran las palabras que estás aquí y se dirige el tiempo hacia mí. Me dice que es mejor luchar por ti. Es un veneno letal. Si te lo tomaste, no te queda más remedio que esperar que recorra todo tu cuerpo y te mate lentamente. Cuando sientes la necesidad de estar con esa persona especial, no separarte jamás de ella. Quieres que cada minuto y cada segundo que pase estar juntos. La piensas antes de dormir y todas las mañanas al despertar. Sabes que ella hizo de tu vida algo por lo cual quieras luchar. La ilusión de sus ojos, la suavidad de sus labios, el deslumbrante brillo de su pelo al chocar con los rayos del sol de una mañana tibia de verano. Definitivamente estás enamorado. Y hablando de estar enamorado, qué mejor canción que describa eso que Mujer Amante. Escuchemos. Misteriosa mujer, con tu amor se acabamos de escuchar Mujer Amante, que sin duda es un himno para todos aquellos que nos hemos enamorado y aquella persona cada vez tiene dos realidades. Pero la realidad es que se encuentra en tus recuerdos y solamente esperas volverla a ver. Seguimos con Estoy Perdido de Bajos Sueños. Déjame decir lo siento, y ni una lágrima más caerá. Que este amor que estoy sintiendo lo es por ti, solo por ti. Déjame decirte lo. Me enseñaste a vivir mejor. Ahora sé qué es lo que quiero. Vivir por ti, solo por ti. Déjame decirte lo. Vamos mar adentro. Todo es más fácil cuando estás aquí. Estoy tan solo sin tus besos. Escúchame, solo escúchame. Déjame pedir perdón. De no encontrar el amor sin darnos cuenta que lo tenemos enfrente de los ojos. Es necesario pasar por muchos obstáculos, sufrir, algunas veces llorar. Cuando alguien ama de verdad a una persona, va a luchar y hacer todo por estar con ella. Quién sabe, descongelar un frío corazón que se niega a ser amado. Ojalá cuando ese corazón se descongele no sea demasiado tarde, porque bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno amigos, estamos llegando al final del mano a mano de este día, así que es momento de recordarles que nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias a través de nuestra página de Facebook Mente Abierta Rock Ecuador, así como también esperamos material de sus bandas que deseen promocionar. Les esperamos la siguiente semana por la frecuencia de la 940 AM y por www.radiocce.com, así como también pueden descargar la app Radio CCE en la Google Play, disponible para dispositivos Android. Por esta noche se despide su amigo Alejo y su amigo Francis. Les dejamos con este clásico para cerrar bien la noche, que suene Aún Estás en Mis Sueños de Rata Blanca. Nos vemos el próximo sábado. Un buen fin de semana para todos. Chao. We'll be right back.